pollerita, pollerita. Pollerita colorada, color de ají. Pollerita colorada, color de ají. De verde te ando esperando que digas sí. Verde te ando esperando que digas sí. Pita pa' mí, pita pa' vos, cuando nos casemos a llover al rojo. Pita pa' vos, pita pa' mí, ay, andar deseando pero me mentí. Pollerita, pollerita de mi collita, pollerita, pollerita color rosita, que bien lo baila, que bien lo canta con mi charanguito. Pollerita, pollerita de mi collita, pollerita, pollerita color rosita, que bien lo baila, que bien lo canta con mi charanguito. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzura quiere el amor cuando me hace padecer. Infiel, pollerita. Pollerita, pollerita, pollerita, pollerita, pollerita, pollerita, pollerita. Ahorita te daré, si lo puedo, ropa con mi mano de lana vidita y te voy a acariciar. Pollerita, pollerita de mi collita, pollerita, pollerita color rosita, que bien lo baila, que bien lo canta con mi charanguí. Pollerita, pollerita de mi collita, pollerita, pollerita color rosita, que bien lo baila, que bien lo canta con mi charanguí. Ahorita te daré, si los puedo robar.